Fraternas, cada buena, ya estamos por aquí, los de celebrar el rock and roll. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Ahora cuando venga Rosa Rosada que salude. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahí está esa Rosica. Que también te da la bienvenida al episodio número 401 del podcast en riguroso directo tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Pedro de Calanda, all around the pinche planeta, para a toda la banda. Y si nos está escuchando vía podcast, dirás, ¿y estos que han hecho? ¿Se han comido el episodio 400? Pues sí, nos lo hemos comido, nos lo merendamos ayer. Con pan tumaca. Así que si no nos escuchaste en directo porque eres de comer con los deformativos, no los desinformativos, los deformativos, porque deforman más que otra cosa, pues tú te lo perdiste, colega. Es que hay veces que al pequeño Ternasco, como tiene pezuñas en vez de manos, pues le pasan movidas. Que impiden la grabación del episodio. No es la primera vez que pasa, espero que sea la última, aunque tampoco lo creo. Hoy estamos arrancando este episodio 401, al que vamos a aprovechar el cartelito que hice ayer, o he aprovechado el cartelito que hice ayer para colocarlo en el artículo de hoy, y lo vamos a dejar sin título también. Así, 401, celebrando las 4 centenas más 1 de programas emitidos desde que comenzó esta aventura radiofónica junto a la imprescindible e indispensable Tribu Ternasca. Digo que arrancamos nuevamente con los Motor Jesus. Cuarto tema que te ofrezco extraído de Hellraiser, el sexto álbum de estudio de estos teutones. Esto se titula Respira Fuegos, Fire Breather. Vamos saludando a la Tribu Ternasca, que ya está a la escucha en directo y que no se pierde ningún programa, pues por eso, porque así no tienen que esperar a que le dé al botón de grabar. El primero en saludar hoy, el primer saludo lo llega desde la sección Levante, el comando Alicante, con el amigo Fer. Siguiente persona, siguiente Ternasca en saludarnos desde Parque Goya, Zaragoza, está Ilesa Mariby. Armando de Cajetas también hay a la escucha. Nafarroa Pride desde Tudela, Félix. Desde los Madriles, El Cheto. Loroño Power, ese Diego. Manda Farro a Price, San Javier de Murchante. Más Ternasca madrileñas, esa Tania. Más Zaragoza Styler de Pilael y Creator. Euskadi Goyarra desde Arrasate, esa Rocío. Nuestra Merche Mercedes Herrada del programa Mixtape también saludando desde Alemania. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. El amigo Rubén Zaragoza está el que después de lo de ayer que no se arriesga. Nuestra Ternaquilla Belén, que también nos saluda desde el centro de la meseta. Y un poquito más de Euskadi con Yarra, ese Jorge Benito desde Vitoria-Gasteiz. Que nos está poniendo un montón de pichotes, ¿no? ¿Cómo se llama este? Chicotes. Venga, vamos a ir a por la primera sección, la noticia tonta, que el titular que abre el programa de martes a jueves y que nos dé, claro está, Roxae. Die Snyder llama a John Schaffer pedazo de mierda. ¡A la mierda, joder! ¡A la mierda, John Schaffer! Die Snyder, el conocidísimo cantante o ex cantante de los Twisted Sister, que por cierto hace poco también dijo que no se negaba en absoluto a hacer algún tipo de concierto o gira reunión con su antigua banda, pues ha criticado duramente al líder de ICD por prestarse a declarar sobre sus compañeros de insurrección para así cumplir menos años de cárcel. Vamos, lo que dije yo el otro día, pero mal dicho. Yo, por una vez, no he sido yo el que lo ha dicho mal. El que ha utilizado exabruptos para referirse a George Schaffer, sino que ha sido el propio Dee Snyder. Y lo comentábamos, digo, pues sí. Mal, digo, ahora tiene dos enemigos. O sea, la gente que le criticaba antes y los que le van a criticar ahora por chivota. Claro. Este pedazo de mierda es una vergüenza para la comunidad del metal, espetaba Snyder. Primero nos avergüenza con sus acciones terroristas en la capital estadounidense y después se convierte en una rata para su propia gente por una sentencia más leve. Hazte cargo de tu mierda. Si cometes el crimen, cumple tu condena. Y como no le cabía todo en un tuit, pues puso otro más y agregó: permítanme ser claro en esto. Nadie debería delatar o arrojar a sus amigos o familiares o cohortes debajo del autobús. Eso es ser un mierda. Es un problema con la sociedad actual. Todos son muy duros hasta que los atrapan y después se apresuran para culpar a los demás. Las autoridades siempre han sacado mucho de las ratas. Y pone entre paréntesis: mi padre era policía. Interesante dato. No tenía ni idea de que su padre fuese Madero, pero ahora no me extraña la afición que tiene por las armas y las estupideces que dice en defensa de la Asociación del Rifle estadounidense, ¿eh? Por lo visto, lo de que se tiroteen los chavales en los colegios, eso no pasa nada, según él. Pero aún así me crió para mantener la boca cerrada y sufrir el silencio. Los llaman ratas por una razón. Pues a ver, yo tampoco me voy a poner aquí como el que no pueda tirar... Como que no tenga efectos, ¿no? Pues, yo, por ejemplo, pues puedo decir muchas cosas, pero luego hago el tonto en mí mismo, fumando cada día, ¿no? Por ejemplo. Pero vamos, me parece bastante mal destacarle lo de la Asociación del Rifle y el amigo Dee Snyder. Habrá que darle la razón a Yoda, ¿eh? A Jordi Pujol, cuando decía eso de el miedo lleva a la ira, y la ira nos lleva a todos a este sufrimiento de declaraciones cruzadas provocado por el odio. El odio, que en latín se dice terra odium. No es odio a la tierra, es terra. Y mira que he mirado en Google y en todos los traductores habidos y por haber. Terra odium, el odio. Que es el nombre de una nueva banda de metal progresivo conformada por destacados músicos de la escena noruega que tienen álbum debut al que han titulado Ne Plus Ultra. Ahí han mezclado el francés con el latín. Este primer sencillo se llama Esa mañana nublada, The Clouded Morning. Hay algunos que lo tienen nublado todos los días. Por ejemplo, John Schaffer. 1, 2, 3, respondo otra vez. John Schaffer. Dee Snider. El Sherpa. Bumburi. Carmen París. Miguel Bosé. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. El Lujurias, que me se olvidaba. Jesús Di Felatio, nos dice Diego, que no lo hemos dejado. Razón tienes, hermano. Molina, el de los New también, también está en esa lista también. ¿Cómo se llama este otro de sustanciado? El de los Avalanche, ¿cómo se llama ese? Que no me acuerdo ahora. El Rionda, el Rionda. Saludos también para Elías de los Radares Colorados, que hasta la escucha. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de mor. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¡De Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. No sabéis lo bien que nos viene hoy precisamente el Rincón Oscuro en esta casa. Porque va a ser el único rato que no nos machaque los oídos. Es que nos están arreglando la calle. Tenemos una máquina esta perforadora justo al lado. este ratico lo vamos a tener amortiguado el sonido de la máquina por el sonido del metal más extremo. Arrancamos sección con el segundo tema que te traigo, que vendrá incluido en el nuevo EP de los Technical Brutal Death Metaleros Romanos, Ideus Divinity. Un trabajo al que le han puesto un título como si fuera una matrícula de coche, LV-426. Este segundo sencillo se titula Chest Bars, Ideus Divinity, sonando en el rincón oscuro de Pequeño Tarrasco. Hasta el Bierzo tenemos también a la escucha Pedro Megacirio de los Black Bombers. Presencia, ahí está la escucha también de y manda farro a Pai Mar desde Iruña, ese Nacho Pai. Y esto un mensaje para Fer del Comando Alacant, pásame eso del Papa Evaristo, pero a mi WhatsApp particular. Que he borrado todos los mensajes que habíais puesto en la tribu. Por favor, que no se me olvide pedirlo bien. Faltaría frase. Estamos escuchando, pues, a una banda debutante. Esta gente se llaman Apogean. Into Madness es el título del EP debut para este combo canadiense de death metal técnico. Escuchas Through Wasps

Desde Hungría nos llega el primer EP de este quinteto, trabajo al que han titulado Majesty in Degradation. Deben estar muy al loro de lo que pasa aquí con el metemérito. Del cual escuchamos este primer sencillo llamado Sigurat of the Necrocommand. Hungarian Death Metal. Saludos hasta los USA también, para quien sea que nos esté escuchando, opa. Esto es Cripta. Le ha costado más de lo que pensaba, pero por fin podemos disfrutar del adelanto del nuevo proyecto de la brasileña y ex nervosa Fernanda Lira. Fantasy,

estaba yo muy contento con que Nervosa continuara, con que hubiese entrado Diva Satánica y tal, con el disco que han sacado, que está de puta madre, pero esto de Fernanda Lira... Se merece la expresión que más me gusta decir a mí por la radio. Esto es la hostia puta. ¡Qué pasada! Cripta, Fernanda Lira. ¡Wow, yeah! Dice, yo la he visto en directo, yo la bomba. Yo también la he visto en directo. Doy fe, doy fe. Y además bien de cerquita, porque la vi actuar en Zaragoza, en el... ¿cómo se llama el sitio este? En la Creedence, en la sala Creedence. Pero bueno, sala por decirle algo. Porque si hay un sitio pequeño, están en Zaragoza, ese y el... ¿cómo se llama este otro, el que está ahí en la calle Sevilla? La Ley Seca. Pues esos dos, probablemente los más pequeños de Zaragoza. Vamos, que te podías comer los escupitajos que soltaba al meter los agudacos esos que dices, ¿ves? Vamos a por las bizarradas, que hoy van de divorcios. Venga, Rosa Rosae nos trae esos titulares, como siempre, por otra parte. Vamos para allá. La excusa más tonta jamás contada por un hombre. Tyler Page, bailarina y emprendedora residente en Detroit, vio una fotografía en Facebook en la que aparecía su esposo posando en un club con un montón de chicas de estas de moral distraída, y en la que además se había quitado su anillo de boda, algo que le resultó bastante sospechoso a la buena mujer. Cuando Tyler le preguntó a su por entonces pareja dónde había puesto su anillo, el hombre contestó con lo que ella consideró la mentira más ridícula que jamás había escuchado. En un intento patético de salir airoso de la situación, el hombre respondió que le habían quitado el anillo con el Photoshop. que se lo habían borrado de la foto con el Photoshop. En su perfil de TikTok, donde Tyler ha narrado la historia, la mujer no puede evitar echarse a reír al recordar esta situación, hasta agregar que después de eso se divorciaron. Obvio, aunque ya no por infiel, sino por tontolada, vamos. En la descripción del clip, la mujer agrega que le encantaría que se volviese viral, porque sabrá que es el único idiota que diría tal cosa en todo el jodido planeta. Hay que ser muy tonto, pero... A este señor vamos a quitar el anillo, no vaya a ser que vea esta foto su mujer y se piense que, fíjate tú. Sí. ¿Qué se va a pensar? Porque estás como buen putero, pues era un puticlub. Ya está, con anillo, sin anillo, gilipollas. Es que... Qué mardana. Pues Tyler, al pedir que se volviese viral el vídeo, lo ha conseguido, porque desde su publicación se ha reproducido más de 2,2 millones de veces. Una cifra de auténtico... vértigo. Y Vértigo es el título del primer sencillo del tercer larga duración de esta banda de punk metal alternativo procedente de Ontario, liderada a la voz por la espectacular Sky Sweetnam y llamados Sumo Psycho. Initiation es el título de ese tercer álbum de estudio de esta gentecilla canadiense. Give me vertigo. I got vertigo. También está a la escucha nuestra tanasquilla de Cercedilla Hills, Amy, que nos pone un mensaje. Hay que tomar nota, como dice Mercedes. Hoy a las 21 horas 21 minutos hay que tomar una buena copa de vino del bueno, pues en este momento serán las 21 horas con 21 minutos del día 21 en el año 21 y en el siglo 21. No habíamos caído, No habíamos caído, porque al siglo 22 no llegamos. Y como dice Pedro Megacirion, es una cosa que se va a poder repetir todos los meses de este año, ciertamente. El día 21 cada mes lo puedes hacer. Yo me echaré una cerveza. A mí a las 21 horas 21 minutos no me apetece vino. ¿Qué quieres que te diga? Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Seguimos de divorcios. Venga, Rosa Rosa, siguiente titular, siguiente bizarrada. Una pareja se cambia de casa 18 veces en 3 años. Precisamente se han tenido que cambiar de casa cada 2 meses. Porque si tú echas la cuenta, pues eso, 18 veces en 3 años son 6 veces al año, o sea, una vez cada 2 meses. Por los gritos que pegaba la mujer al ver cucarachas. En el tema de las fobias hay algunos insectos que se llevan la palma y podría considerarse que las cucarachas son una de las que están, si no en lo más alto, en el top one de la lista. Pero de ahí a tener que mudarse de casa por el miedo a estos bichos hay un trecho. Un trecho no muy largo, apenas de 60 días de caminata. Para la pareja, la joven pareja de Bhopal en la India, que en solo 3 años se ha mudado 18 veces por el terror que le tiene la esposa a estos insectos tan desagradables. Este miedo, que tiene nombre científico, catsaridafobia, condiciona completamente la vida de esta mujer. El hombre, que trabaja como ingeniero de software, se percató del terror de su esposa a las cucarachas poco después de casarse en 2017, cuando ella gritó a pleno pulmón tras ver una en la cocina y dijo que no volvería a entrar en esa habitación nunca más. La mujer insistió en mudarse con el fin de encontrar una casa en la que no hubiera ninguno de estos insectos. Por lo que en 2018 fue la primera vez que cambiaron de vivienda, tal y como informaban los medios locales. Así, hasta en 18 ocasiones, en las que se han tenido que mudar por la fobia de la mujer. Obviamente han acudido a varios psiquiatras también para intentar tratarse, pero la mujer se niega a recibir esos tratamientos. Finalmente, esta catsaridadofobia está haciendo mella en su relación, pues él está harto de las constantes mudanzas y se está preparando para pedir el divorcio. Pero vamos a ver, ¿en todas las casas había cucarachas? ¿O las veía ella? Mientras, la moza considera que su marido no la entiende y está intentando que la declaren enferma mental. Pues hombre, igual hay un poco de razón ahí, un poquitín, ¿eh? La una que si las cucarachas, el otro que si se le va la olla. ¿Quién tiene la verdad? Rubén dice que a esta mujer lo que le hace falta es un buen polvo para las cucarachas. Y quién tiene la verdad es exactamente el título de esta canta, que no recuerdo bien cómo me ha llegado, pero que es el nuevo sencillo presentado por este trío de rock alternativo argento llamados Voynich. Sin buscar, tal vez un día alguien te demuestre que hay mucho más, y a la vez no hay nada más que engañar. asaltomataradiorock.com. Llegando al final de este episodio, de este programa número 401, de día 21 del año 21 del siglo 21. Antes de despedirnos y antes de ir a por la última sección, déjame recordarte la programación que puedes disfrutar hoy en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. A continuación nos trae a mi compañero y amigo Javier del Valle con otra semana de rock. Acto seguido, Usease a las 17:00, en riguroso directo también, nuestro compañero Internasco, Dani, Metal DJ, Mano de Plomo y su Rock Station FM. A las 19:00, hora Madrid, los chicos del Metal Vortex. A las 22, el amigo Tony González y su Made in Metal. Y en la hora bruja, la transición del miércoles al jueves, Invasión Colombia con Alfredo Aguilar. Y fíjate tú por dónde seguís sin mandarme animaladas. Pero es que yo hace escasas fechas, no me acuerdo en qué programa, pero no hace mucho, dije todo ufano, los punkis no hacen baladas. Pues han llegado unos que me van a hacer tragarme mis propias palabras. Son la gente de Caos Urbano. Y sí, efectivamente, vienen con una balada, una animalada de balada. La animalada para el final. Esto se llama Historia de una maldición y es el tema inédito que dará nombre, el único tema inédito que vendrá además, al nuevo disco recopilatorio de los Puncarras madrileños, que lo grabarán este añico. Historia de una maldición, Caos Urbano en la animalada para el final. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. Con más odio, sin benevolencia, sin miras, sin compasión. El ladrido del perro enseñó la guarida donde está el tirano que nos ataba de pies y manos, que nuestro fracaso firmó. Insisto, animalada, no rellanus. Nuestra desolación, y no quiero que el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Pues ahora sí que sí, Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. La pierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, sobre todo en directo, pero también en podcast. Y os recuerda, como también hace cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, cambiándote de casa, en una infestación de cucarachas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esta terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí estamos otra vez. Agur, mon amour. Que use mis alas, oh, la